Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, ideologías y prácticas sexuales tras la última dictadura cívico-militar. Con Natalia Milanesio. Capítulo 1. Te lo comentaba fuera de la grabación de esta otra emisión de Tramas, Natalia, que antes del destape hay un texto que nos produjo una profunda atracción y deleite recorrerlo y que tiene que ver con cuando los trabajadores salieron de compras. Y de alguna manera, para saldar esa asignatura pendiente, aunque aclaramos que el objeto central de esta conversación va a pasar por el destape de la cultura sexual argentina después de la dictadura, y aprovechando que sos autora de estas dos piezas, ¿qué vínculos, qué puentes, desde el punto de vista metodológico, desde lo que significa la cocina de una investigación que luego se va a materializar en un libro físico o en un paper para una presentación pública en un panel, en un foro, en un congreso? ¿Qué puentes, decía, hay entre el libro de 2014, cuando los trabajadores salieron de compras, Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo, y este otro, más reciente, que se refiere al destape y lo vivido después de la dictadura cívico-militar de 1976-1983? Bueno, gracias. Primero que nada, Oscar, formalmente, ya también te lo dije fuera del aire, pero formalmente quería agradecerte la invitación para tener esta conversación. Y en relación concreta a tu pregunta, creo que el puente de ambos, entre ambos textos, es el acercamiento a las dos materias que son completamente distintas. Uno es una historia del consumo durante el peronismo en los años 40 y 50, y el otro es una historia de la sexualidad en los años 80. Es decir, los temas son diferentes, los momentos históricos son diferentes, pero creo que el puente que une a ambos trabajos es el hecho que ambas son historias culturales. Natalia Milanesio, doctora en historia. Es decir, la metodología tiene que ver con entender aspectos sociales concretos, pero fundamentalmente con entender la creación de significados y la creación de representaciones. Y creo que en ambos casos eso es una parte importante, importantísima, ¿no?, de los dos libros. Por otro lado, creo que el otro puente que existe, más allá de concebir metodológicamente ambos trabajos como una historia cultural, es que el destape sigue siendo en algún punto, aunque no explícitamente, una historia del consumo. porque el destape como fenómeno mediático se manifestó en productos culturales que fueron consumidos por los argentinos, uh-huh. Es decir, una revista erótica, una película, una novela, son productos culturales y son productos de consumo. Entonces, si bien yo no, no hay explícitamente una teoría del consumo en este segundo libro, en Destape, en alguna manera siempre la idea del consumo de productos culturales sobrevoló, ¿no?, todo el trabajo, y especialmente en los primeros dos capítulos que justamente plantean, ¿no?, la historia del destape como un fenómeno mediático. El destape fue el fenómeno sociocultural más importante y explosivo que marcó el regreso de la democracia. Una avalancha de imágenes y narrativas sexuales explícitas que apenas unos años atrás la dictadura militar habría considerado vulgares, inmorales, indecorosas y peligrosas. Hasta ahora, y tal como ha ocurrido en otras partes del mundo, las investigaciones sobre el proceso de redemocratización en la Argentina se han focalizado principalmente en la reconstrucción del espacio público, la reorganización del Estado, la irrupción de nuevos movimientos sociales y el resurgimiento de los partidos políticos y los sindicatos. Las cuestiones culturales, en cambio, han recibido mucha menos atención y la sexualidad ha sido casi completamente ignorada. Esta omisión en los estudios de las transiciones democráticas es asombrosa porque, como argumentan los expertos en sexualidad, la relación entre sexo y política es de vital importancia. Por ejemplo, en el contexto de la expansión del fascismo en Europa, según el psicoanalista austríaco Wilhelm Reich, considerado el padre intelectual de la revolución sexual, una sexualidad libre y dinámica era una condición esencial para la democracia. Por el contrario, la represión sexual era el complemento ideal de la propagación y consolidación de ideologías totalitarias. Cita tomada del libro El Destape, La cultura sexual en la Argentina después de la dictadura, de Natalia Milanesio. Creo que el otro puente que une a ambos trabajos es el tema de la historia oral. Que, es decir, yo conduje entrevistas orales para los dos trabajos. El uso de esas entrevistas orales fue diferente. En el caso de cuando los trabajadores, hay un capítulo que es el capítulo final, que está completamente basado en entrevistas orales con mujeres y hombres trabajadores, tratando de entender qué había representado para ellos en los años 40 y 50 tener acceso a bienes de consumo que nunca antes habían consumido, desde prendas de vestir hasta poder comprarse una heladera eléctrica. Entonces, ese capítulo está totalmente basado en las entrevistas orales y el trabajo que yo hago con esas entrevistas es muy minucioso metodológicamente, cuestionando no solo el contenido, sino cuestionando las formas narrativas que los entrevistados usan cuando recuerdan ese pasado, cuando me cuentan sobre sus experiencias. En el caso del destape, también conduje muchas entrevistas con otro tipo de informantes, por las características del libro. Entrevisté a sexólogos, a feministas, a artistas, como uh-huh. fue el caso de Maitena. Pero el uso de las entrevistas orales fue diferente porque fue un uso de tipo informativo, fue un uso realmente para obtener contenido, para yo poder entender desde otro lugar, desde el lugar de la experiencia vivida, ¿no?, los años 80. Hay uso de entrevistas orales a lo largo de todo el libro, El Destape. No hay un capítulo específico, como cuando los trabajadores salieron de compras, pero creo que ese elemento, el de la historia oral, también es un elemento de encuentro entre los dos trabajos. Natalia Milanesio se graduó como licenciada en Historia en la Universidad Nacional de Rosario. Recibió su maestría en la Universidad de Nueva York y su doctorado en la misma disciplina en la Universidad de Indiana, Bloomington. Para sus investigaciones, ha sido apoyada por el Social Science Research Council, el American Council of Learned Societies, la Andrew W. Mellon Foundation y la American Historical Association. ¿Sabés qué? A mí, escuchándote y con preconceptos que tenía frente a este tema que te planteé, la metodología de la historia oral, de la historia social, el análisis cultural, por ahí no lo explicitás, pero atraviesa, por supuesto, mucho más profundamente en el destape un análisis de género de lo que significa el corpus que has elegido. Sobre este último aspecto, en el capítulo 3 de Cuando los trabajadores salieron de compras, y vinculado con un aspecto que le dedicas una particular atención, la cultura comercial se vuelve popular, se titula aquel capítulo 3, haces una mención rápida pero que deja abierto las ganas, el deseo. Sé que algunas palabras a lo mejor en este contexto pueden abrirse a múltiples otros significados, de profundizar más. En ese capítulo 3, Natalia, en la página 102, te cito: entre la creciente batería de imágenes que dominó la publicidad de mediados del siglo XX, la mujer sexy y bonita fue una figura tan recurrente que se convirtió en un cliché visual. Es decir, en la representación idealizada de un tipo particular de belleza femenina, definida por un conjunto de características visuales reiteradas. Y sin abusar de la cita, algunos renglones más abajo, algunas líneas después, mencionás: la mujer sexy y bonita de las publicidades era el resultado de la repetición de un conjunto de convenciones visuales. Piel clara, ojos grandes e intensos, con largas pestañas, cabello brillante, una sonrisa atractiva, brazos largos y hermosas manos con las uñas pintadas. Esa representación de la mujer, de ese contexto fuertemente atado al primer peronismo, y esta descripción que haces, que, y así vamos abriendo a los múltiples sentidos, ¿qué te sugiere hoy con el paso del tiempo escucharlo o releer ese fragmento? Sí, creo que en el fondo el hecho, Oscar, que hayas traído a colación esa cita es interesante porque un poco en relación a tu primera pregunta, cuando vos me preguntás, ¿no?, cuáles son las continuidades entre ambos trabajos, mencioné las que mencioné y no hice el punto en relación a la perspectiva de género. Y creo que no lo hice porque lo tengo tan profundamente incorporado que ni siquiera puedo hacer una reflexión sobre eso, en el sentido que todo mi trabajo, estos libros, pero otros trabajos académicos que han sido publicados aquí en Estados Unidos, siempre los he hecho desde la perspectiva de género. Es decir, sea lo que sea que estaba trabajando, siempre incorporé el género para entender la construcción de la feminidad y de la masculinidad. De hecho, escribí, por ejemplo, un artículo sobre la construcción de Perón como figura masculina, ¿no?, y cuáles eran las características de Perón en fotografías, en imágenes, en tapas de revista, ¿no?, que lo hacían un hombre atractivo, pero atractivo no solo a nivel físico, sino a nivel político. ¿Les gustaría ver a nuestro presidente, General Perón, manejando el último modelo Sport de automóvil justicialista totalmente construido en el país? La carrocería, de material plástico, pesa solo 60 kilos. Entonces la mirada, esa mirada de género es siempre algo que he incorporado en todos mis trabajos. En el caso de Cuando los trabajadores salieron de compra, la mirada de género fue muy importante porque, porque los hombres y las mujeres no consumen de la misma manera, ni no lo hacían en los años 40 y 50, no entran al mercado como trabajadores y como consumidores de la misma manera. Entonces es fundamental entender esas dos realidades por separado y entender también las diferencias y las tensiones que se generan a partir de esas diferencias. Y ese interés, por supuesto, cuando llego a la investigación del destape, se manifiesta de una manera todavía mucho más intensa, porque en el centro, ¿no?, del destape está la figura femenina. Entonces, uh-huh, de alguna manera, esas mujeres de las publicidades de los años 40 y 50, ¿no?, representadas casi icónicamente en las chicas de Vito, las mujeres dibujadas por Divito, con muy curvilíneas, con sus minifaldas muy cortas, vendiendo todo tipo de productos. Natalia Milanesio, doctora en historia. No, se manifiestan con mucho más intensidad en los años 80, con unas características diferentes, por supuesto, ¿no? Pero otra vez, la centralidad de la figura femenina para vender productos, uh-huh, para vender desde un televisor en los años 80, o para vender un pan dulce, para vender una bebida, pero también para vender programas de televisión, para vender películas. Es decir, hay una cita que incorporé en el libro, ¿no?, como el cuerpo femenino como uno de los mejores negocios de la democracia, ¿no? Y esto, claro, justamente tiene que ver con esto, ¿no?, la constitución del cuerpo femenino como un objeto de consumo para vender determinados productos. Para usted, ¿qué debe tener una mujer? Chispa y llama. ¿Ah, sí? Sí. Igual que un magiclic. Bueno, los magiclic solo tienen chispa. Yo digo el magiclic fuego, que tiene chispa y llama. Llama y chispa. ¿Y cómo se llama? Yo, Ricardo. No, el magiclic. Ah, sí. Chispa y llama. Magiclic fuego se llama. ¿Sabés qué? Además de lo que te planteé en este momento, digámoslo de esta forma, introductorio a lo que es luego recorrer los distintos capítulos, los 5 de El Destape, también nos interesa mucho indagar en eso que popularmente se llama la cocina del acontecimiento, lo que está fuera de escena. Y lo que está fuera de escena tiene que ver no solamente con tu actividad como investigadora, es seguramente la más visible, sino algunos personajes que pueden aparecer, de hecho muchos aparecen, en el formato agradecimiento, luego de que el texto se haya redondeado. Pero hay una figura que a mí particularmente, más allá de otras que luego podemos compartir y profundizar, me llamó poderosamente la atención, que es Mirta Granero, porque me la imaginé como una especie de archivista de un conjunto de materiales que cuando alguien golpea tu puerta, metafóricamente hablando, la oportunidad no la dejaste pasar. Sí, Mirta, justo ayer estuvimos en comunicación con Mirta porque había terminado de leer el libro y se comunicó conmigo para felicitarme y para agradecerme y se había emocionado que el libro comience con la anécdota de ese poema que encontré en su archivo personal. Mirta creo que representa el trabajo... Para los historiadores, el trabajo de collage, de detectives que tenemos que, uh-huh, hacer, ¿no?, para poder fundamentar nuestro trabajo. Y que es arduo, que es intenso, que es como vos decías bien, Oscar, de golpear puertas, de llamar por teléfono, de mandar emails, porque no todos los temas históricos se pueden reconstruir solo a partir de archivos institucionales. No todos los temas se pueden reconstruir yendo a las hemerotecas solamente. Uh-huh. La psicóloga y sexóloga Mirta Granero fue parte del grupo fundador de una de las primeras organizaciones dedicadas a promover la educación sexual en las escuelas y formar educadores sexuales en la Argentina. En 1983, Mirta Granero integró el primer instituto creado fuera de Buenos Aires para capacitar sexólogos clínicos y tratar problemas y trastornos sexuales. Entonces, en este caso en particular, donde realmente hay un vacío historiográfico muy importante, donde no hay, este es el primer libro escrito sobre la materia desde una mirada académica, pero que también intenta llegar al público en general, está escrito en ese sentido, ¿no? El hecho de haber tenido que contactar, como también hice en su momento cuando escribí Cuando los trabajadores salieron de compras, a diferente gente, a diferentes referentes de diferentes ámbitos. Es un trabajo arduo, pero es un trabajo muy interesante porque brinda esa conexión social, ¿no? De poder a Mirta como a otros, informantes los entrevisté por largo tiempo, por muchas horas. Y en el caso de Mirta en particular, el acceso, ella como una de las figuras centrales de la sexología por fuera de Buenos Aires, ¿no? Una figura central en el caso de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario específicamente, con la creación de ARES, esta asociación rosarina para la sexología y la educación sexual, el Instituto Kinsey, el primer instituto para el tratamiento de problemas sexológicos y formación de posgrado de sexólogos por fuera de Buenos Aires. Es decir, una figura clave, Mirta Granero, y como tal, con un archivo personal, profesional, fabuloso. Natalia Milanesio, doctora en Historia. ¿No? Entonces, destacar la generosidad de personas como ella, que apenas la contacté, le conté lo que estaba haciendo, enseguida estuvo súper predispuesta a trabajar conmigo, nos comunicamos de manera telefónica, hicimos entrevistas por WhatsApp, por supuesto la visité personalmente en su casa y recuerdo, apenas me abrió, nos saludamos, ella tenía que trabajar y me abrió las puertas de su oficina y me dijo tranquilamente, bueno, acá están todas las cargas, está todo, trabajá tranquila. Y eso ocurre, realmente ocurre y es importante mencionarlo porque tienen que ver justamente con esto que vos decías, ¿no? Con la cocina de la investigación y la importancia de que otros te ayuden a poder cocinar eso, ¿no? Que tenés en mente. Quiero ser como el agua que te refresca la boca. Yo quiero ser el espacio entre tu piel y tu ropa. Ser la fruta que tragas mojada y pegajosa. Yo voy a ser la que tú tienes y tocas. Quiero ser como el agua con la que llenas la tina y ser el frío que te eriza y pone piel de gallina. Quiero ser la espuma que se hace cuando te bañas. Voy a ser tú hoy y ser tú mañana. Uy, ay, ay, ay, tómame, tómame, ay, ay, ay. Hoy en Tramas, ideologías y prácticas sexuales tras la última dictadura cívico-militar, con Natalia Milanesio. Capítulo 1. Ay, ay, ay, tómame, tómame, tómame, tómame. Seré la cicatriz que tienes sobre la rodilla. Yo quiero ser la que escala contigo hasta la cima. Quiero ser el sudor que corre por sobre tu espalda. Voy a ser la que está lista y cargada. Quiero que esto comience y que ya no te detengas. Y que me tires el pelo y que me chupen las cejas. Yo quiero que hagas conmigo las cosas que nunca has hecho. Y buscar la manera de meterme adentro. Uy, ay, ay, ay, tómame, tómame, ay, ay, ay. Uy, ay, ay, ay, tómame, tómame, ay, ay, ay. Uy, ay, ay, ay, trágame, trágame, ay, ay, ay. Trágame, trágame, ay, ay, ay. Tómame, tómame, tómame, tómame, tómame. tómame. Tómame. Tómame. Agua bendita que quita la sed. Te quita la sed. Tómame. Bebe de mí y verás lo que es. Tómame. Uy, ay, ay, ay. Tómame, tómame, ay, ay, ay. Uy, ay, ay, ay. Tómame, tómame, ay, ay, ay. Uy, ay, ay, ay. Trágame, trágame, ay, ay, ay. Uy, ay, ay, ay. Trágame, trágame, ay, ay, ay. Uy, ay, ay, ay. Tómame, tómame, ay, ay, ay. Uy, ay, ay, ay. Tómame, tómame, ay, ay, ay. Escribinos a tramasradio@gmail.com.